que mi dolor es tan, que si al llorar me pusiera llenar el mar de llanto. La pena que hay en mi canto es de tal profundidad que en el pozo más profundo se le puede comparar. La cuerda de mi guitarra conoce mi sentimiento, la prima canta llorando y la quinta gime bien. Por fuera cáscara dura, por dentro corazón blanco, así somos los salteños. Somos los salteños.